estoy solo y te tengo lejos. Mi sentimiento tan conocido de cómo siento. Las nubes que tú no veas, que nadie intente hacer nada.